Buenas noches, Puerto Rico, ¿cómo estamos? Pues este es el concierto de la historia, casi historia. Y vamos a estar compartiendo los 40 años en la música de dos de los grandes, los durísimos para el pueblo, los 40 años de Richie Ray y Bobby Cruz.